Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a este vuestro programa Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM. Por supuesto, también, como siempre, agradecer a todas las emisoras hermanas que nos están retransmitiendo, pues en algunos casos en diferido, en otros casos también en directo, en esa cantidad de países, de ciudades a lo largo y ancho de todo este mundo. Un saludo muy fuerte a nuestros amigos en Argentina, en México, por supuesto en todas las ciudades de España, a todos ellos, gracias siempre por estar ahí. Hoy venimos cargados de un programa bastante, bastante interesante, porque vamos a hablar, por un lado vamos a hablar de cine. Sí, cierto. Pedro, buenas noches. Buenas noches, David. Vamos a hablar de cine, pero no vamos a hablar del cine misterioso, esas películas de cine que, bueno, casi todo el mundo se conoce, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a darle un repasito, pero vamos a salir también un poquito de lo tradicional. Vamos a intentar ver que no solamente el cine de terror es el cine maldito en Hollywood. Así es. Y que no solamente hay cine, que también hay partes de cine que de por sí solas ya están malditos. Teresa Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Hoy vamos a hablar también de efemérides. Efemérides. Porque 150 años desde que nació un libro muy famoso, una obra muy famosa. ¿Cuál? Alicia en el País de las Maravillas. Hombre, magnífica, magnífica. Y llena de significado, ¿eh? Y además buena película también, ¿eh? Buena película. Prefiero la dibujo animado. Sí. yo no he dicho que sea la... Vamos a hablar también de un lugar que es con el que vamos a comenzar, con el que me vais a permitir que comience en el día de hoy, porque vamos a hablar de una mansión encantada, una mansión terrorífica, una mansión a la cual se la conoce como la Casa de la Bruja Blanca, Rose Hall. También tendremos, por supuesto, a nuestro compañero José Apolo, que, como viene siendo habitual, vendrá de sangre hasta los ojos. Todavía no ha llegado por aquí, pero vendrá de sangre hasta los ojos. Eso para no dicho, eso ha prometido. Y nuestras compañeras Ana Garrido y Sara Vargas nos traen también esas películas malditas, pero eso sí, aquí sí hablaremos del cine clásico que tanto y tanto estamos acostumbrados a ello. Para finalizar, pues hablaremos de una noticia que, aunque conocida en Sevilla, en los últimos días, pues ha sido noticia también, y valga la redundancia, en todo lo que son las noticias, y vuelvo a repetir, del misterio. Uh-huh. Y es que ha vuelto a verse esas apariciones en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Uh-huh. Así que hablaremos de ello, de esas apariciones en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hablaremos de misterios en Extremadura. Hablaremos también de esa Andalucía paranormal y, por supuesto, no podría faltar nuestro homenaje al maestro, a Fernando Jiménez del Oso, esa sexta parte que toca hoy sobre esta serie que estamos dedicándole a él. Todo ello y mucho más aquí, en Voces del Misterio. Empezamos enseguida. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y como comentaba antes, vamos a comenzar hablando de una mansión encantada. Vamos a comenzar hablando de ese Rose Hall, esa casa de la bruja blanca. Y es que, si os parece, amigos, vamos a viajar. Vamos a irnos a Jamaica. Buen sitio, ¿verdad? Sí. Vamos a irnos a Jamaica, nos vamos a ir a la zona norte de Jamaica. Y allí, a unos 12 kilómetros de Montego Bay, que es la segunda ciudad más importante de este país, nos vamos a encontrar con una casa señorial, una mansión que, a simple vista, tú dirías, yo me quedo ahí a vivir, porque ese sitio es magnífico. Sin embargo, es un lugar el cual está cargado de crímenes, está cargado de rituales, está cargado de un tiempo en el que la locura se hizo carne, porque en este lugar vivió e hizo todo lo posible por martirizar a todas aquellas personas que estaban a su alrededor lo que fue esta mujer, la bruja blanca. Pero si os parece, vamos a comenzar por la historia, y es que nos vamos a ir al siglo XVIII, donde en estas grandes plantaciones y durante esta época en la cual pues la esclavitud estaba a la orden del día, un empresario inglés que se llamaba George Hatch pues tiene a bien crear este lugar, esta plantación de Rose Hall, la cual la llama así por su mujer, por su esposa, que se llamaba Rose. Bien, pues este hombre, al crear este lugar, pues da la mala pata de que él, en este caso, pues fallece y bueno, no puede disfrutar de lo que iba a ser este lugar. Su mujer, al ser una casa tan grande, al ser un lugar tan enorme, pues tiene a bien volverse a casar, y se casa incluso hasta tres veces. Bien, pues es con su último esposo, un hombre rico, latifundista también, llamado John Palmer, quien lleva a cabo lo que es la última y la definitiva obra de lo que es la casa, porque en esta inmensa construcción crean la casa, imaginaros, 365 ventanas. Y cuando hablo de esto, parece que comenzamos a hablar nuevamente de la famosa mansión Winchester, ¿no? Pero en este caso, como digo, hablamos de una casa con 365 ventanas, y tiene su simbología porque tenía una ventana por cada día del año, con 52 puertas, una puerta por cada semana del año, y con 12 habitaciones, una habitación por cada mes del año. Es decir, una casa en la cual, pues como veis, todo lo que es el derroche de imaginación, sobre todo, pues bueno, estaba también a la orden del día, pero sobre todo el derroche de dinero para hacer esto, ¿no? Bien, pues en esta ocasión es a Rose a la que no le da tiempo de disfrutarla, porque fallece a los 72 años, poco tiempo después de terminar esta remodelación de la casa. Y es su marido, en este caso, el que, John Palmer, que decide pues no vivir solo en la casa, y en este caso lo que hace es hacerse cargo de un sobrino nieto que él tenía, lo adopta, y en este caso, cuando pasa esto, llega a la casa también otra chica que se llamaba en este caso Annie Mae Patterson, la cual pues acabaría convirtiéndose en la esposa de John Palmer. Y es aquí donde empieza la historia negra de este lugar, porque a partir de ese día comienza a conocerse a esta mujer como la bruja blanca. Y es que, pese a haber nacido en Inglaterra, Annie, pues desde pequeña había sido criada en Haití. Y es que, cuando era pequeña, con sus padres, se trasladó a este lugar, se traslada a Haití. Y en este lugar, cuando vivía con sus padres fallecen de una enfermedad en aquella época bastante normal, bastante común, como era la fiebre amarilla. Bien, pues esta chica, Annie, es metida en un orfanato, y al poco tiempo, a los 11 años, cuando ella tenía 11 años, una mujer la adopta, pero siendo esta mujer, fíjate por dónde, Pedro, esta mujer era una mujer que se dedicaba a todo lo que es el vudú. Era una mujer sacerdotisa de la religión vudú, la cual empieza a desarrollar en ella todo lo que son los conocimientos de esta religión. Por lo tanto, a partir de ese entonces también Annie comienza a tener el gusto, entre comillas, por lo que es la tortura y por lo que es la sangre. Ya empezáis a conocer un poco, ¿verdad?, por qué ese nombre de la bruja blanca. El nombre de Blanca, el nombre de bruja blanca, es porque evidentemente en Jamaica todas las personas eran de color, mientras que ella era la única persona blanca junto con su esposo, ¿verdad? Bien, pues en 1820 contrae, como digo, matrimonio con John Palmer. Pese a lo cual, esta mujer lo que se dedica es a seducir y acostarse con los esclavos, siendo, por tanto, su esposo relegado completamente. Completamente relegado. Hasta tal punto de que ella, pues, se aburre de su esposo y no tiene mejor cosa que envenenarlo. Bueno, yo me he aburrido de mi esposo, tengo a todos mis esclavos para mí, ¿verdad? Pues lo enveneno y ya está. Como tenía que dar alguna explicación de qué es lo que le había pasado a su esposo, qué mejor cosa que decir algo que ella conocía perfectamente. Ha muerto de fiebre amarilla. Por lo tanto, su habitación, para que nadie quede infectado, la clausuramos. El cuerpo de mi esposo tiene que ser enterrado en la playa. Y así se hizo. Mandó a sus esclavos a sellar lo que era una de las habitaciones, la habitación donde murió su esposo, donde ella envenenó a su esposo, y a enterrar el cuerpo de él en la playa. Por ahí empieza esta historia macabra de Annie Palmer. Pero sigue más, porque el miedo se apodera de todos los que son sus esclavos. Empiezan a cogerle miedo a esta mujer, porque era una especie de bruja maligna. Al margen de matar a sus propios esposos, disfrutaba castigando, torturando y atemorizando a todos los que eran los trabajadores de la plantación. Imaginaros que para que no escapasen, directamente asesinaba al que lo intentaba, o bien lo que hacía era cubrir de cepos todo lo que era los alrededores de la plantación para que el que intentara escapar cayera en uno de estos cepos y tuviera terribles mutilaciones. De esa forma sabían perfectamente que ese había intentado escapar y evidentemente posteriormente era muerto, lo mataba delante de todos los demás esclavos como escarnio público para que los demás no lo intentaran. Se volvió a casar. Annie Palmer se volvió a casar. Y con su segundo marido, que le duró muy poquito tiempo, no tuvo mejor cosa que cierto día también aburrirse de él y matarlo a cuchilladas. En la habitación también lo mató a cuchilladas. Como eso de matarlo a cuchilladas iba a ser demasiado escandaloso, la mujer no tuvo suficiente. Y me voy a perdonar que sea así de macabro, hoy le voy a quitar, me parece, el puesto a Apolo, pero no tuvo mejor cosa que coger aceite hirviendo y echárselo en el oído. ¿En el oído? En el oído. Madre. ¿Con qué objeto? Pues también ha muerto de fiebre amarilla. Ah. Esas fiebres que le había entrado y demás, pues fiebre amarilla también. Así que la habitación también se vuelve a clausurar, se vuelve a cerrar, y el cuerpo de su marido vuelve a ser enterrado en la playa donde fue enterrado el primero de ellos, John Palmer. Vaya. La playa era una fiesta ya. La playa ya era una fiesta, la playa era... Pero llega una fecha muy, bueno, personal para ella, porque es el año 1831, en el cual, pues, ella tenía un esclavo que era primordial para ella, era su preferido, un esclavo que se llamaba Takú, el cual, bueno, este hombre trabajaba en la habitación de ella. ¿Me entendéis, verdad? ¿Me entendéis sí, todos sí, los oyentes? No salía de la cama de ella. Bien, pues Takú era precisamente la persona que se encargaba de realizarle todos los trabajos sucios a Annie Palmer. ¿Qué es lo que pasó? Pues que llega un señor nuevo, un administrador nuevo, a lo que es la plantación, que era Robert Rutherford, el cual Annie, al verlo, se enamoró perdidamente de él. Quería, de hecho, convertirlo nuevamente en su esposo. Pero este hombre cuando conoció a la nieta de Takú, se enamoró perdidamente, precisamente, de la nieta de Takú. Cuando Annie se entera de esto, ordena a Takú a que mate a su nieta. Takú, evidentemente, no lo ve bien, y lo que hace es, pues, realizar una revuelta entre todos los esclavos de la plantación, los cuales entran en la casa. Takú, personalmente, se encarga de matar, ahogando a Annie Palmer, mientras que los otros se liaron a mamporrazos con ella para desfigurarle completamente la cara, y una vez ya muerta, la tiraron por la ventana. Ese fue el final de Annie Palmer, pero no fue tampoco el final en sí, y os explico. Annie Palmer fue enterrada en los jardines de este lugar, de hecho allí está su tumba, que es un túmulo simplemente de hormigón, el cual tiene tres cruces blancas pintadas a mano. Está hecha con dedos, simplemente. Las tres cruces blancas eran para que ella no escapara nunca de esa tumba. Pero ustedes diréis, una tumba tiene que tener cuatro lados. Uh-huh. Efectivamente. El cuarto lado se lo dejaron precisamente para que Annie Palmer saliera a vagar su espíritu por los jardines de la casa. Y parece ser que es así. Porque un siglo después, y estamos ya hablando de principios del siglo XX, de las 700 mansiones iguales a Rose Hall que existían en Jamaica, solamente 15 se salvaron de ser completamente destrozadas. 685 fueron quemadas completamente. Una vez que se abolió lo que fuera la esclavitud, 685 casas fueron quemadas. Rose Hall lo único que fue es saqueada de todas sus riquezas. Eso sí, todas las cuadros, pinturas que representaban a Annie Palmer, todas fueron quemadas. Es así. Todas esas cuadros fueron quemadas. Bien, pues en 1905 intentan comprar la casa. La intenta comprar una familia que se llama la familia Barrett, la cual, teniendo a su ama de llaves limpiando lo que es el balcón de la casa, esta mujer le da un desvanecimiento, cae del balcón, se rompe el cuello y muere. La familia Barrett lo toma como un mal augurio y se van de allí. Ponen nuevamente en venta lo que es la casa. Se había llevado 130 años vacía. Llegan ellos y se produce una nueva muerte. Vuelven, digo, a vender la casa. Y se hace cargo de la casa otra familia, una familia adinerada también, una familia que son John y Michelle Rawlings, que eran de Wellington, los cuales, pues, ellos no creían ni en supersticiones, ni en maldiciones, ni en nada de esto. Y para ello, pues, hacen que, bueno, allí donde murió el esposo apuñalado de Annie Palmer, pues, abrir la habitación. ¿Y qué es lo que se encuentran? Pues la habitación completamente llena de sangre. Evidentemente, la familia sale de allí despavorida. Lógico. Sale de allí despavorida. Nos vamos ya al año 2007 y con esto finalizamos la historia de Rose Hall, al menos por ahora. Porque Benjamin Radford, que publicaba en el 14 Times, es un investigador que intenta, pues, demostrar que todo aquello que estamos hablando siempre de misterio, no existe. Bien, pues lo que se encuentra es que en una de las habitaciones, precisamente en la segunda planta, en la recámara precisamente de Annie, hay un espejo, y en ese espejo lo que haya en una de las fotografías que realiza es precisamente el reflejo de la cara de Annie Palmer. Imaginaros una persona que no cree absolutamente en nada, y que de pronto en una fotografía se encuentre la cara de la bruja blanca. Espantosos. Pero es que hay más. Abajo, en una de las habitaciones también, una de las habitaciones además predilectas de la casa, hablan muchas de las personas que actualmente van de visita por la casa, le pasa igual que la casa de Winchester, que actualmente es museo, se puede visitar, han visto cómo el espectro de una mujer se pasea por esas estancias. Y finalmente, en el sótano, donde han creado un bar, se llama el bar de Annie, que es curiosamente, al finalizar lo que es la ruta, te dan el brebaje de las brujas. Sí, sí, no riáis, que es así. Bien, pues en este lugar se han podido también captar fotografías y se han podido captar innumerables sonidos extraños. Tanto es así que han puesto en una de las paredes fotografías de personajes ilustres que han visitado la casa, entre ellos los reyes de España, pero en la otra de las paredes lo que han puesto es una exposición de personas que han visitado la casa y que han sacado ese tipo de fotografías extrañas. Así que lo tienen precisamente como un lugar de demostración, de la cual Rose Hall es hoy en día una de las mansiones encantadas del mundo. En este caso, la casa de la Bruja Blanca. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y antes de continuar con nuestra revista de Voces del Misterio, hemos pasado la página, tenemos aquí ya a nuestro compañero José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Te veo lleno de sangre. Sí, mira que me he venido con el plástico, pero... Nada, ni por eso. Ha sido imposible. Bueno, pues antes de... Deberías de haberos traído a ustedes estos plásticos, lo avisé. Sí, nos lo avisaste, pero no me ha dado tiempo, José. ¿Qué lo vamos a hacer? Sí, con el atasco de Black Friday. Bien, pues antes de comenzar, si me permite, vamos a dar nuestros medios de contacto. Porque tenemos nuestro medio Facebook, por supuesto, en el cual podéis buscarnos en Voces del Misterio. Tenemos también Twitter, el cual es Voces DL Misterio. Voces DL Misterio, como siempre decimos. La E no cabía, lo sentimos. ¿Qué le vamos a hacer? Y nuestro correo electrónico, el cual es vocesdelmisterio@gmail.com. Sin más demora, José, vamos a hablar de un señor a la cual le conocían como la Bestia. Pues sí, Luis Alfredo Garavito, uno de los mayores depredadores, tanto a nivel sexual como criminal, que ha dado Sudamérica. Qué bueno, Sudamérica y la historia mundial. Y América en general. Pues cuéntanos. Pues este es un asesino que la verdad que tiene un enorme parecido con el famoso Andrei Chikatilo, carnicero de Rostov, sí. Tanto en lo que es su... digamos, su gestación como asesino, como después en su modus operandi. Sí. Pues cada chico que mató y violó, bueno, pues él adoraba pues hacerle pues tocamientos y demás, pero con lo que realmente disfrutaba era golpeando, pateándole el pecho, la cara, el estómago, o sea, le saltaba encima y bueno. Qué barbaridad. Todo un catálogo de horrores. Fue un asesino itinerante que recorrió Colombia 5 veces. ¿Cinco veces? Pasó por 59 de los 60 estados de Colombia y a su paso pues dejó un auténtico reguero. Un reguero de sangre. De cadáveres. Ajá. Lo que marca sobre todo a este asesino es como la mayor asesina en serie, que es la infancia. Con una infancia como la que tienen estos personajes, como... Suele ser normal, ¿eh? Suele ser habitual en los personajes que nos sueles traer tú por aquí, han tenido una infancia difícil, por decirlo de alguna forma. Ahora cuando ya lo planteemos esto, nos vaya a dar cuenta de que si no sales un perturbado con esa infancia, es que eres un santo. Porque es casi imposible salir bien de una niñez así. A ver. Pues Luis Alfredo Garavito nace en enero de 1957, sí, en el municipio de Génova, Quindío, en Colombia, y es el primero de una familia de 7 hijos. La formación académica, pues no es nada sobresaliente, ya que apenas si estudió, llegó hasta quinto de primaria. Sí. Y por mor del el conflicto armado de la guerrilla, los paramilitares, y pues tuvo que emigrar. Uh-huh. Y así se trasladaron al caluroso pueblo de Ceilán, en el norte del departamento del Valle. Sí. Allí él entra en la escuela y en principio con un gran entusiasmo, parecía que las cosas iban bien, pero poco a poco los problemas empiezan ya a transformarlo en un niño tímido, introvertido, algunas veces violento. Uh-huh. Y además generalmente insultado por los compañeros que le tildaban de garabato por aquello del apellido. Por el apellido. A esto le sumamos los problemas sociales que estaba allí, porque aparte y él tenía una gran inferioridad, se sentía muy inferior por el tema de las gafas. Uh-huh. En esto coincide también con Andrei Chikatilo. Uh-huh. Es curioso como casi tienen una vida paralela. Sí. Lógicamente el entorno familiar tampoco era el más deseable. El padre de Garabito pues era un individuo que aparte de estar constantemente insultándole, diciéndole de todo, sí, pues no le permitía a su hijo ni tener amigos ni novia. Y lo peor, no le permitían nada. No le permiten ni tener ni amigos ni novia. Y lo peor de todo es que sexualmente tampoco que fuera una buena influencia, porque su mismo padre le realizaba tocamientos y... Mira tú que lo que se prohíbe, al final, se desarrolla. Efectivamente, efectivamente. Pues como no teníamos bastante con lo del padre, pues entra en escena un amigo del padre, un vecino, dueño de una droguería del pueblo y pedófilo consumado. Bueno, pues este, iba a decir señor, no, este tipejo, pues torturó y violó a Garabito cuando apenas tenía 12 años, ultrajándolo, golpeándole, mordiéndole sus partes, quemándole con una vela, amarrándole en la cama y hacer, por lo visto, según el propio Garabito, ¿sí?, cosas tan infames que ni él mismo quiso confesar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ni el propio Garabito lo quiso confesar, habiendo confesado lo que confesó. Uh-huh. O sea que no es mejor ni pensarlo, ¿no? Pues esto duró 2 años. Esa era la rutina sexual de Garabito, hasta que afortunadamente se mudaron a otra población, a Trujillo. Uh-huh. Pues las cosas allí no mejoraron, ni mucho menos. Allí, cuando su padre le manda a comprar unas medicinas a una farmacia, otro sujeto, amigo de su padre también, ya nos damos cuenta de en qué círculo se movía el señor Garabito, sí, padre, sí, pues también le violó repetidas veces. Lo que decía hasta el principio, demasiado. Él jamás se atrevió, desde luego, a denunciar eso por miedo al padre, de que además creyera más a sus amigos que a él mismo, claro. Mismo. Ya de ahí pasó a que él mismo empezó a acercarse a sus hermanos pequeños. Uh-huh. De manera así poco deseable. Como el padre se acercaba a él. Sí, no llegaba a nada. Uh-huh. Pero ya sus pensamientos no eran los que... No eran muy limpios. Él un día quiso abusar, digamos, ligeramente de un niño. El niño gritó y se escapó y él fue detenido. Uh-huh. Pero como no había llegado a consumar nada, fue liberado, pero ya ahí él se tuvo que marchar de su casa. Esos fueron los comienzos. Ahí fueron los comienzos en los que ya empezó a desatarse la bestia que después se convirtió. Curioso, porque he leído por aquí que no solamente le llamaban la bestia, sino también le llamaban el monje, el cura o el loco. Sí, porque utilizaba varias maneras de acercarse a las víctimas, según... Ya. Estamos, yo dependiendo. Creo que el que más se le acerca a lo que realmente la bestia. Es la bestia, pero sin duda. Uh-huh. Bueno, en esa época de la vida, él más o menos él está bien, tiene amigas. Sí. De hecho, conoce a una chica de la cual se enamoró e incluso afirmaba tener un hijo con ella, pero no tuvo ningún hijo con ella porque si no tienes contacto es imposible tener el hijo. Él ya se traslada a la ciudad de Armenia, en Colombia. Ajá. Y allí consiguió empleo y se vincula con Alcohólicos Anónimos, porque aparte era alcohólico. Lo tenía todo. Lo tenía todo. Era completito. Sí, sí, sí. Completito. La ficha era completa, vamos. Pues empieza la rutina suya, es que después del trabajo salía, asistía a la iglesia de manera muy fervorosa. Sí. Después iba a Alcohólicos Anónimos y tras salir de Alcohólicos Anónimos se iba a tomar cerveza, se emborrachaba y entonces iba a comprar los servicios de niños que se prostituían en los alrededores del parque. Qué, o sea, imagínate que como que balanza tan extraña hay ahí. Qué maravilla. Pues cuando ya tiene Garavito 23 años, él se piensa ya en suicidarse. Entonces él va allá al psiquiatra. Y los psiquiatras le diagnostican depresión reactiva. Los psiquiatras también tenían un porvenir. Pues aquí es cuando ya surge el violador, ¿no? Sí. Ahí a él, a la impotencia que él tenía, porque sí, él intentó salir con una mujer, pero era imposible. Pues ya empieza a sentir la presencia de un impulso que ya no podía dominarlo. Ya a las horas del almuerzo salía y salía a buscar niños para violarlo. Y a principios del 80 ya se da cuenta de que no siente placer solamente con acariciarlo y violarlo, sino que ya llevaba cuchillas de afeitar, velas y encendedores. ¡Qué barbaridad! Otro paralelismo con Chikatilo, cuando ya él se da cuenta de que el vínculo entre la violencia, cuanto más ejercía la violencia sobre la víctima, sí, más placer sentía en sus orgasmos, sí, pues ya el vínculo para él quedaba claro. Era peor. Ya se dio cuenta de que tenía que empezar a matar. Él tenía remordimientos, pero incluso se levantaba de noche, de madrugada, recordando cada violación, pero eso rápidamente se le pasaba. Tomaba todas las notas de sus violaciones en una libreta azul, o sea, él lo apuntaba absolutamente todo, y él lo que aprovechaba era las autorizaciones que tenía para ir a Alcohólicos Anónimos, porque él es ingresado psiquiátricamente, sí, y él aprovechaba que convencía a los psiquiatras para que le dejaran salir anónimo para practicar eso, y ya empezaba con los crímenes. Su primer crimen lo comete ya en 1992. Vaya. Pero hasta ese primer crimen muchísimos niños inocentes habían sido violados y torturados, y algunos expertos calculan que llegó a violar un niño por mes entre 1980 y 1992. ¡Qué barbaridad! Pero que eso probablemente es tirando por lo bajo. Por lo bajo. Él empieza ya un auténtico reguero de sangre. Cada vez va aumentando la crueldad en sus crímenes. Ya empieza a abrir abrir a las víctimas en canal vivos. Vivos, además. Sí, sí. Bueno, cortando dedos. Bueno, el catálogo es absolutamente terrorífico. Y ya el 22 de abril de 1999, Garavito finalmente es capturado. Ahora llega el momento en el que muchas veces con Jesús llegamos a las cifras, sí, porque no hemos hablado de... No hemos hablado de cifras, no, de es cifras. Que miedo me está dando, miedo. Él confesó haber asesinado 140 menores, todos entre 6 y 16 años. ¿Qué? Algunos expertos lo elevan a 170, y otros que superan ampliamente los 200. Las violaciones, sí, se acercan a las 400. Qué bárbaro. Con razón, es la bestia. La bestia y poco es lo que se le dice. Él le hará, la condena suya era un máximo de 40 años. 40 años. Uh-huh. Pero por buen comportamiento, sí, puede salir a los 24 años. O sea, que quedan unos poquitos años para que Garavito pueda salir otra vez a... Y la cuestión, ¿volverá a hacerlo o se habrá reinsertado? Yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo por una de las confesiones que estoy leyendo aquí, que ponen los vellos de punta. Porque dice, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Él experimentó con la Ouija también. Y hay una frase, perdona, que un periodista que le hizo una entrevista en Viaja a la Mente Asesina de la Bestia, dice, pocas veces en mi vida de periodista he sentido tanto miedo. En el pasado he entrevistado guerrilleros, delincuentes, paramilitares con el temor normal, pero convencido de la existencia de una ética de bandido que se respeta. Pero Luis Alfredo Garavito se sale de las normas humanas y en cualquier momento podría disgustarse conmigo y terminar matándome con sus manos. Uf, Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Creo que hemos empezado fuerte, ¿eh?, el programa de hoy. Entre Annie Palmer y Garavito, no sé con quién quedarme, la verdad. ¿Cómo va a terminar esto? Esto, no quiero ni saberlo, no quiero ni saberlo. José Apolo, muchas gracias. A vosotros. Y vamos a dar la vuelta a la página y continuamos. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a ver si relajamos un poquito el ambiente, porque sangre estamos teniendo en la noche de hoy y bastante además. Ana, Sara, buenas noches a las dos. Buenas noches. ¿Cómo es eso, Sara? Estoy ya sincronizado. Esto es un coro y suena angelical además, después de todo lo que llevamos escuchado hasta ahora. Bien, pues vámonos con esas películas malditas del cine clásico. Esto muy angelical no iba a ser. No, ya. Pero bueno, hombre, algo tenemos, ¿no? Sí, algo hay. Bien, pues ¿por dónde empezamos, Ana, Sara? Pues comenzamos con La Semilla del Diablo. Anda. Casi mira qué bien. Mira, hace poquito tiempo la estuve viendo, fíjate. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Bueno, pues en 1968, Roman Polanski se puso al frente de esta obra de terror dirigiendo a una joven Mia Farrow. La película tuvo ya una gran acogida por parte del público y la crítica, llegando a convertirse en una película de culto y pasando a ser una de las mejores películas del género del terror. Uh-huh. Y para los oyentes que no la haya visto, no pretendo ser de spoiler, no tengo más remedio que decir parte del argumento. Bueno. Mientras no cuentes el final. Lo siento. No tengo más, es que no me queda otra. A ver, la película nos cuenta la historia de Rosemary Woolhouse, encarnada por la protagonista Mia Farrow, que era una joven que se muda a un edificio junto con su marido. Al poco de llegar, Rosemary se queda embarazada. Sin embargo, una serie de circunstancias a ella le llegas a pensar que el niño que tiene es engendrado por el mismísimo diablo. Poco a poco, la joven va descubriendo que tanto el marido como su vecino pertenecen a una secta satánica y que realmente lo que espera era hijo de Satán. La verdad es que solamente de pensarlo ya se le puede ya da miedo, los vellos ya de punta, ¿eh? Saber que lo que has engendrado es el hijo de Satán. La verdad es que no, sí. El bebé era entrañable. Tal cual. Bueno, pues si ya el argumento, que como comenta Sara, hace que nos dé cosita, ¿no? Si empezamos a contar lo que ocurrió mientras que se rodaba y después del estreno, pues hace que podamos llamarla como, que la podamos denominar como película maldita. Durante el rodaje ya hubo acontecimientos que marcaron el rumbo, ¿eh? El compositor Komeda falleció a causa de una trombosis cerebral, tal y como lo hace uno de los personajes de la película. Uh-huh. Y el productor casi muere a causa de una enfermedad también, pero lo peor vino un año después de su estreno. El 8 de agosto de 1969... la mujer de Polanski, la actriz Sharon Tate, se encontraba en su casa de Los Ángeles celebrando una fiesta con los amigos. Sí. Y en mitad de la noche, pues un grupo de personas pertenecientes a la secta satánica Family Manson asaltaron la vivienda y asesinaron a todos los que estaban allí practicando una orgía de sangre y ritos satánicos. Ay. No sé por qué no me sorprende de señor Manson. No, ¿no? No. Pero daba la casualidad que Sharon estaba embarazada en ese momento de 8 meses y medio, por lo que enseguida el crimen fue relacionado con la película. Y ella también participó en la película, fue extra. Iba a ser protagonista, pero al final se lo dieron a Mia Farrow y se quedó como extra. Pero no fue el hecho de que asesinaran a Sharon lo que llama la atención, ¿no? Sino que con ella se ensañaron de una manera brutal. Su asesina, Susan Atkins, la torturó, le rajó el vientre, la apuñaló 16 veces, le ató una cuerda al cuello, la arrastró por las estancias de la casa y finalmente la colgó del techo hasta que murió desangrada. ¡Alegría! Casi nada. ¡Qué alegría! Todos los miembros de la secta llenaron las paredes de la casa con pintadas realizadas con la sangre de las víctimas, entre las cuales se repetía la palabra cerdos y letras de la canción Helter Skelter de los Beatles, ya que pensaban que las habían compuesto para ello. Afortunadamente, los asesinos fueron detenidos, al igual que su líder, Charles Manson, que fue el que lo planeó todo. Sin embargo, lo ocurrido no tiene que ver solo con lo que la película cuenta. ¿Ah, no? No, veréis. Toda la obra ocurre en un edificio. Sí. Pero no en un edificio cualquiera. La película se filmó en el edificio Dakota. Hombre, ¿de qué me sonará? ¿De qué me sonará? No sé yo. El edificio tuvo varios inquilinos inquietantes, como fue el director de cine de terror Boris Karloff, el cual se dedicaba a realizar sesiones de espiritismo y que tras su muerte varios de sus vecinos abandonaron el inmueble al empezar a ver fenómenos poltergeist. Sí. Y declararon que los había visto por la estancia. ¿Vale? Pero no fue el único inquilino inquietante. A ver. Tenemos al enigmático Aleister Crowley. Sí, ese mismo. El ocultista inglés que practicaba la magia negra y que fundó varias sociedades secretas herméticas y del que dicen que practicaba ritos de magia en su interior. Así es, el ser más malvado del mundo. Exactamente. Eso dicen. Eso dice. Puede haber sido entonces, dado que estaba el director de cine y que estaba el ocultista, las energías que había en el edificio las que hayan hecho que esta película le rodee todos los horribles sucesos. Probablemente. Hay que tener en cuenta que poco después murió John Lennon. Sí. Fue en la puerta, pero bueno. Fue en la puerta del edificio, pero bueno. Es cierto. Es otro más. Y las canciones eran de los Beatles. La canción era de los Beatles. Sí. Es cierto. Es cierto. Bueno, la verdad es que el edificio de Dakota también tiene mucho de lo que hablar, ¿eh? Sí. Tiene su cosita. Sí. Desde su construcción, además. Pero bueno. Tiene bastante. Continuamos. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Sí. Y nos vamos a otra que si la una tiene tela, la otra es para pegarse un tiro rápidamente por aquello de morir lo más pronto posible. El exorcista. Hombre, ¿de qué me sonará? Bueno, pues ni más ni menos, 9 personas relacionadas con el equipo de la película perdieron la vida durante el tiempo que duró el rodaje. Sí. El pánico era tal, pues que entre los presentes se empezaron a plantear incluso deserciones, a la vez que exigían cambiar pues partes del guión por mera superstición. Sí. Los actores, McGowan y Maya Aron, fueron dos de aquellos nombres. La muerte del abuelo de la protagonista, Linda Blair, no habría tenido gran trascendencia si no hubiera sido pues porque se suma al más que extraño fallecimiento del hermano de Max von Sydow o la del hijo recién nacido del cámara de la cinta. Continuando con la maldición, pues la actriz Mary Ure era encontrada muerta en su camerino mientras que interpretaba la obra en teatro. Parece que no, pero bueno, tiene historia, tiene historia. Sí. Como decimos, 9. Pues otro de los intervinientes murió justamente al terminar el rodaje. También murió el hermano de Max von Sydow, Mary, el abuelo de Linda Blair, que hemos comentado. Sí. En fin, 4 trabajadores del set murieron de forma inexplicable. El hijo de Jason Miller, también del padre Carras, estuvo a punto de morir en un accidente de moto. Y bueno, ya posteriormente, unos 10 años después del estreno de la película, el hijo de Mercedes McCambridge, que ponía la voz a Regan en los ataques diabólicos, ¿verdad? Sí, correcto. Pues mató a su mujer y a sus hijos. Después se suicidó, eso sí. Ajá, muy bien. ¿Sabes? Pero yo no sé por qué a toda esta gente no le da primero por suicidarse y después intentar matar a alguien. Sí, pero todo bueno. El mundo no se suicida antes. que sería lo más práctico, ¿no? Así nos ahorrarían unos pocos disgustos. Claro. Pero qué va, qué va. Y bueno, pues hay que decir también que la propia actriz no tuvo una carrera pues del todo efectiva. Además, se dio al alcohol. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, todo el mundo fantásticamente. El rodaje en 1973 estuvo lleno de fenómenos inexplicables que culminaron pues con la muerte de dos de los actores, McGowran, que pues tras firmar la muerte del personaje en el film dice hasta luego, y Mayaros, que es la actriz que interpretaba a la madre del padre Carras, sí, también fallece. También. Bueno. De hecho, en Hollywood hay una leyenda que dice que todas aquellas películas cuya trama está relacionada con eventos extremadamente macabros, posesiones demoníacas y tal, ven su rodaje sometido a una serie de tragedias que marcarán la película y que en algunas ocasiones ha provocado que la película no llegue a la sala de los cines. ¿Ah, sí? Exactamente. De hecho, llevaron a un sacerdote, el director llevó a un sacerdote para que dijera el rodaje de todo lo que estaba ocurriendo. Sí. Pero se estrenó la película. Pero tras el estreno murieron varios familiares de los actores. Y durante las proyecciones los espectadores sufrieron desmayos y ataques de pánico. Vaya. La maldición llega más allá. Porque hace que parte de los actores, películas que haga, películas que ocurren cosas. ¿Ah, que sí? Llega al desastre. O sea, que se han llevado la maldición, digamos, con ellos, a otra... Con ellos. Así que, si no está maldita... Si no está maldita, algo le falta, poco le falta, ¿no? Exactamente. Poco le falta. Bien, si os parece, pasamos a una que a mí me gusta mucho. Venga, venga. Sorpréndenos. Poltergeist. Ya me encanta. Aquí. Ya. Venga. Esa es la escena de la película. He visto la luz. Vamos a ver, la película es una trilogía y en las tres películas pasaron cosas. En las tres partes pasaron. En las tres. Vaya. ¿Vale? En 1982, en la grabación de la primera parte de la película, la escena del muñeco payaso que ataca al niño. Sí. Falló. ¿Cómo falló? El muñeco se estropeó, atacó al niño de tal manera que tuvieron que saltar los miembros del equipo para rescatarlo. Por poco lo ahoga. Espérate. O sea, un muñeco por poco no ahoga a un niño porque no funcionó en condiciones. Exactamente, el mecanismo falló. Qué barbaridad. Ahí va. El adaptador cinematográfico James Caan resultó herido en su caravana cuando a esta le cayó un rayo, con tan mala suerte que le cayó al aparato del aire acondicionado, y el aparato del aire acondicionado salió despedido y lo hirió en la espalda. Uf. Eso es raro, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Es rarito. Y nuestro amigo Jesús García, que de aire acondicionado conoce un poquito, es que hoy está afuera, está haciendo labores de producción, no está delante del micro y desde allí nos está diciendo que raro es. Que raro es. Pues fíjate que no es lo más trágico. ¿Ah, no? No. Lo más trágico le ocurrió a la actriz Dominique Dune-Ellen, ¿sí?, que interpretaba a la hermana mayor de la familia Freleng. Fue el 4 de noviembre de 1982, una vez finalizado ya el rodaje, y falleció cuando su exnovio la estranguló dejándola abandonada en la puerta de su casa. En 1986, durante el rodaje de la segunda parte, mientras que grababan una escena en el interior de una cueva, todos los miembros del equipo empezaron a sentir pues esas cosas que nos pasan cuando llegamos a un sitio que está cargadito, ¿no? Que estaban intranquilos y bueno, pues tenían miedo. Tanto que tuvieron que parar la grabación, y el actor Will Sampson, que interpretaba en la película lo que realmente era un chamán, practicó un exorcismo al lugar. Poco después de terminar de rodar la segunda parte, el actor Julian Beck, que interpretaba al predicador de la segunda parte, murió de un cáncer de estómago. ¿Os acordáis de Will Sampson, el que hizo el exorcismo? Sí. Vale. Pues antes de rodar la tercera, falleció a causa de un colapso renal después de haber sido trasplantado de pulmón y corazón. Anda. Pero la tercera también pasaron sus cositas. A ver. Mientras se rodaba en 1987, la actriz Zelda Rubinstein, que interpretaba a la medium, cayó enferma misteriosamente y llegó a tal punto a la enfermedad que le produjo una gran depresión. La Tangina era, ¿no? Tangina. Al poco tiempo recibió una llamada diciéndole que su madre había fallecido. Hay una escena en la que un garaje está en llamas, Sí. El fuego se descontrola y todos los miembros que se encontraban en ese momento rodando salen heridos. Pues sí que estamos bien con las películas de Poltergeist, y eso que me gustaban a mí. Pues sí. Bueno, yo, la verdad, con este tipo de... Sí, dime, Apolo. ¿Sabéis qué película es la que tiene la historia de cine más muertos reales? Sí. Más muertos reales. El Conquistador de Mongolia. Exactamente. Y un equipo de 200 personas. Cállate, cállate, cállate, Apolo, cállate, Apolo, que vas a desvelar un secreto final. No, exacto. No. De todas formas, tampoco es tan normal que... Vamos, de hecho, los raros que no se murieran hasta... Hasta sí, el apuntador. Hasta el apuntador. De todas maneras, hay un hecho en esta película, en Poltergeist, que hay que matizar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues fíjate, resulta que, por si quedaba algún tipo de duda sobre si la película estaba maldita o no, en febrero de 1988, la pequeña Caroline, protagonista de toda la saga, interpretada por Heather O'Rourke, ¿sí?, falleció a causa de una enfermedad. Le diagnosticaron mientras que estaba rodando la última entrega. Sí. No era ni más ni menos que la enfermedad de Crohn, que en aquel momento pues no se conocía. Era desconocida. A día de hoy se sabe poco, pues bueno, ya se va sabiendo un poco más, pero en los 80 aquello era, o sea, era algo... sangrantes del intestino. Sí. Y bueno, pues el 31 de enero tuvo un brote muy fuerte, y bueno, pues le provocó una parada cardiorrespiratoria la mañana siguiente, por lo que, pues bueno, fue intervenida de urgencia, pero no hubo se nada pudo que hacer absolutamente nada. No. Y eso que dicen que eso era un mito, que eso era leyenda, eso de que había muerto esta niña, no, Caroline. Falleció. También dicen es que es un mito el que los huesos que usaron en la primera parte eran de verdad. Sin embargo, la madre de la protagonista declaró a la televisión en el 2002 que los huesos usados en la película eran de verdad. Pues hasta aquí, si os parece, yo, como me gusta poneros siempre deberes, ya empezamos. Pues os emplazo. La semana pasada nos escapamos. Pues. No, yo lo siento. Cambiamos de compañero. Yo lo siento, pero a mí me gusta poner deberes. Así que para la semana que viene me gustaría continuar con estas películas, porque yo soy siempre de películas clásicas. A mí me gustan las películas clásicas, y aunque no voy a desmerecer, por supuesto, el trabajo que nos traen nuestros compañeros Pepe Cabello y Pedro Pilar, pero yo soy de películas clásicas, ¿qué voy a decir? Muchísimas gracias, Ana, Sara. A ti. Siempre. Vamos a dar la vuelta a la página y nos vamos con nuestra compañera Teresa, que nos va a hablar de esa efeméride, de esos 150 años de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Teresa, buenas noches nuevamente. Buenas noches nuevamente, David. Y nos vamos de cumpleaños. Nos vamos de cumpleaños. Alicia en el País de las Maravillas, cumple 150 años de su nacimiento. Lo cumplió ayer, jueves 26 de noviembre. Y bueno, ¿qué te voy a contar de ese cuento, David? Uno de los cuentos más populares, originales, extraños, mágicos, influyentes de todos los tiempos. Y la verdad es que la película de Alicia, yo creo que, como decía Pedro antes, a mí me gusta la de dibujos animados. Es verdad, a mí, yo también soy de la película de dibujos animados. Hombre, la segunda, además del segundo libro, es Alicia otra vez del espejo, que van a sacar la tercera parte, que ya está en preproducción. Pero yo creo, además, que es una película que a todas las generaciones, a todas, nos ha gustado. Yo al menos soy de esa opinión. Que tiene muchos elementos de la psicología humana, David. Que es lo que vamos a ver. Pues cuéntanos. Bueno, esta obra nace pues como un cuento improvisado que su autor Lewis Carroll inventó, pues así, como te digo, de improviso, para satisfacer la curiosidad o para entretener a tres niñas que compartían viaje con él durante una travesía por el Támesis. Las niñas, pues ya se saben cómo son los niños. Si le empiezan a contar historias, quieren más. Tuvo tanto éxito estas historias que le contaba, que en un principio las llamó Las aventuras subterráneas de Alicia. Pues tuvo tanto éxito con estas tres pequeñas que le pidieron que escribiera más. Lewis Carroll decidió pues plasmarlo en un libro, que fue publicado en 1865. Uh-huh. Fíjate, David, que se imprimieron 2.000 ejemplares y hoy en día solamente quedan 23. Uh-huh. 23 ejemplares que, como imaginas, pues tienen un valor incalculable. Sí. Pues, como curiosidad te diré que una de las niñas, se llamaba, una de las niñas que iban con este señor en la barca, sí, fue precisamente la chica que inspiró el personaje de Alicia, Alicia Lispel. Ajá, o sea que se llamaba incluso hasta igual. Claro, y ahora bien, vamos a ver que hay ciertos rumores que explicarían el por qué nace este personaje. Ajá, a ver. Pues pasamos a los aspectos psicológicos. Venga. Del cuento. Perfecto. Uno de los libros más influyentes. Jesús nos dice desde atrás del cristal que sí, que sí, que sí. Uno de los libros más influyentes que ha dejado su huella, pues tanto en la literatura como, bueno, en el cine, en la música, incluso en la ciencia. ¿Pero qué es lo que tiene, no? Para ser tan grande esta obra. Pues el cuento mismo está lleno de alusiones, por un lado, a la educación, a las costumbres de la época, en la cual lo escribió su autor, pero también contiene elementos que simbolizan lo más profundo del ser humano, sus miedos, sus angustias, sus deseos. Comenzamos a analizar algunos de estos elementos. ¿Habéis soñado alguna vez que os estáis cayendo? Sí, muchas. Muchas. Esos sueños que nos despertamos con la sensación, el sobresalto de que nos vamos a caer. Pues en Alicia vemos ese descenso por la madriguera que parece que no tiene fin. Esa caída angustiosa que sufre Alicia, según los analistas, Lewis Carroll con esa escena estaría describiendo la entrada en el inconsciente. Ajá. Otro elemento de Alicia es el conejo blanco. Sí, cierto. Ese conejo que va siempre corriendo, mirando su reloj y diciendo, Dios mío, que llego tarde. Ese personaje estaría reflejando, pues, un mal, por desgracia, hoy en día muy extendido, la ansiedad. No me cuentes. E incluso la conducta paranoica. Ajá. Como una crítica, pues, de las presiones que los adultos imponemos sin querer a los más pequeños. El sombrerero y el eterno té de las seis. Sí. Otro de los personajes más célebres. En este caso, lo que el autor trata de mostrar son esos comportamientos que hemos asumido como normales, que nos tienen atados y que nadie se atreve a cuestionar, pero que en el fondo nos limitan y nos alejan de la felicidad. O más bien, pues, de la libertad. La libertad. Alicia, a lo largo del cuento, vive tantas aventuras que cuando vuelve a la realidad no la soporta, porque se aburre. Sí. Se aburre en esa realidad tan monótona. Los números. A ver, los números. La numerología. Que tanta magia tiene, los mágicos números. Pues en la obra se aprecian algunos guiños a las matemáticas, a la álgebra, a la teoría de los números, a la lógica. Y es que Lewis Carroll es matemático. Sí. Esto, para los que somos torpes en matemáticas, es más difícil de comprender, ¿eh? Tú eres de letras, ¿no? Sí. De letras, vamos. De hecho, cuando en la carrera, después de 4 años maravillosos, me metieron derecho financiero, dije, hasta aquí llegué, Dios mío, hasta aquí llegué. menos mal que no fue así. Si recordáis, en el capítulo 5, la paloma, una paloma, dice que las niñas pequeñas son un tipo de serpiente, ya que las dos comen huevo. Sí. ¿Qué significa esto? A la mayoría de nosotros, ni idea. Ni idea. ¿Qué podría querer decir? Pues, según los expertos, podría estar aludiendo al cambio de variables. Ajá. Los que son buenos en matemáticas, ¿qué opinen? Bueno. Yo soy de... A mí no me mire. No, yo busco a Jesús. Yo soy de ciencia, pero... Pero no he llegado, ¿no? Pero esa lección, ese día falté. Ese día faltaste. Bueno, pues ahí lo dejamos. Bueno. Si algún oyente quiere opinar, pues... ¿Qué opine? Por supuesto, en el Facebook. Además, lo repetimos, Voces del Misterio. Otros elementos. La crisis de identidad y la intolerancia también aparecen reflejadas en Alicia. Ajá. Cuando la oruga azul le pregunta a Alicia que quién es. Sí. Ella, después de tantos cambios, de tanto crecer y disminuir de estatura y encontrarse con tantos personajes, pues no sabe qué responder. Empieza a dudar incluso de su propia identidad. La oruga sería, en este caso, la lógica racional, las dudas y la paciencia, como la madre de las ciencias. Por otro lado, la reina de corazones, que gobierna tan despótica, ordenando decapitar a todo el que piensa diferente a ella, representaría la intolerancia. la cara más amable la pone el gato. Sí. Con su eterna sonrisa nos enseña que siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Por último, un elemento particularmente curioso, seguro que además de los personajes, de lo que más te acuerdas de Alicia es, pues eso, de los cambios de tamaño. Sí. Lo mismo encoge que se vuelve gigante. Hay psicólogos que han interpretado que el cuento podría estar haciendo referencia a un trastorno neurológico que afecta a la visión. Este trastorno, que se conoce también como visión o alucinación liliputiense, hace que los objetos parezcan más pequeños y alejados de lo que realmente son. Bien. Eso, la verdad es que Jesús continuamente está diciendo que sí con la cabeza, no sé si es que se ha convertido en el muñequito este que van en muchos coches, pero la verdad es que él continuamente dice que sí, asiente que sí. Hay que recordar a nuestros oyentes, para que no lo sepa, que es que nuestro compañero Jesús García es psicólogo, claro. por eso estamos diciendo eso. Yo por eso le pregunto. Por supuesto. ¿A ustedes no hacen la sensación de que Alicia le da al LSD o algo por ahí el estilo? Ahí está, David. Pues a mí es la sensación que me ha dado siempre. Ahí voy, Apolo, mira. ¿Me has adivinado? ¿Me estás leyendo? La mente. A ver, ¿por qué dices eso? Pues después de todos los elementos que hemos analizado, David, en especial algunos de ellos, hay expertos más atrevidos que han apuntado una teoría. Es que Lewis Carroll, cuando escribió Alicia, tanto la primera parte como la segunda, estaba bajo los efectos de alucinógenos y lo que reflejó pues era su propia psicopatía. Anda. ¿Por qué? Pues todos estos fenómenos, las luces, incluso la oruga que sale fumando, se dice que refleja pues el típico estado. Los cambios de tamaño también podrían ser alusión a los efectos de trastornos visuales. Ajá. Y es que este señor, Lewis Carroll, sufría diferentes enfermedades, entre ellos la migraña. Para el dolor de cabeza, en aquella época, una de las medicinas era pues un combinado que tenía opio, tenía opiáceos. Tenía vino, tenía opio y tenía azafrán. Si se consumía en exceso, podía pues provocar este tipo de psicopatía. Hay más simbología también que lo relaciona también un grupo que se llama el Conejo Blanco, un grupo de música que también hace alusión a personajes de Alicia en el País de la Maravilla. ¿Sí? Y para finalizar la traca final, ¿sabes qué se dice esto? Yo sé que va a decepcionar, que va a preocupar a más de uno. A ver. Que Lewis Carroll, además de todos los trastornos que tenía, también sufrió maltrato como el personaje del que acaba de hablar Apolo, pues que le gustaban las niñas. Ajá. Que incluso le gustaba conocer a niñas en ferrocarriles, en las playas, que llevaba imperdibles para sujetarles la espalda por si las chiquillas pues querían mojarse los pies. Y se dice que Alicia en el País de las Maravillas nació inspirado en Alicia Liddell, que sería como su amor platónico. Vaya. Con lo bien que íbamos, y al final amigo Lewis Carroll también podía haber metido la pata. En fin, Teresa, muchísimas gracias por tu tema. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo por los aspectos psicológicos que tiene la película, que desconocía muchos de ellos. Un saludo a Ismael Cabeza, que tiene que haber estado aquí acompañando. Por supuesto que sí. Nuestro compañero Ismael, que tampoco ha podido estar hoy aquí, pero seguro que la semana que viene nos podrá acompañar. Lo dicho, muchísimas gracias, Teresa. Vamos a pasar la hoja nuevamente. Nos vamos a ir ahora con esas películas que no son tan tradicionales y que seguro también tienen mucho que contar. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Pues nos vamos ahora con nuestro compañero Pepe Cabello y Pedro Pilar. Y vamos a hablar de esas películas que también pues tienen muchísimo que contar, muchísimo misterio, y de lo cual seguro vamos a sorprendernos. Porque, ¿de qué nos vais a hablar, Pepe? Pues vamos a traer esas películas que son conocidas, pero no tanto como las que han traído la compañera. Son películas que que su maldición consta del rodaje, de lo que ocurrió, no tanto de la película en sí como de todo lo que la rodea. Bien. El cine maldito, como lo llamaba Pedro. Pues vamos a empezar, si queréis. Pues vamos a empezar hablando de La Pasión de Cristo, una película que todos conocemos por... que la hizo Mel Gibson, fue una de las grandes películas que llamaba mucho la atención por la cantidad de sangre y lo realista que tenía esta película. Y aunque hay multitud de casualidades, como la edad, o que eran 33 años del actor principal, la misma que la de Jesucristo, o las iniciales de su nombre que también coincidían con él. Fíjate cómo de maldita estaba esta película con la que comenzamos, que a este hombre mientras la rodaba le cayeron dos rayos. ¿Cómo que le cayeron dos rayos? Hay una posibilidad entre 3 millones de que te caiga un rayo. Y a este hombre le cayeron dos. Y salió vivo de los dos. Salió vivo de los dos. Con lo que ya esta película empieza siendo bastante... bastante maldita. Bueno. ¿Y qué tiene de maldito el cine relacionado con Batman? Sí, porque es curioso, porque además de los cómics de DC, es Superman el que se lleva siempre la palma, porque se dice que hay la maldición de los actores que han hecho Superman, pero sin embargo Batman también está un poquito gafada, digamos, sobre todo la trilogía... ¿sí? Sí, sí, la trilogía de Nolan. La primera película se salvó. Es muy buena, ¿eh? Sí, sí, la trilogía para mí es de lo mejor que hay en superhéroes. Pero ya te digo, la primera se salvó, pero en la segunda, en 2008, un técnico de efectos especiales muere durante una persecución que se estaba haciendo. El mismo año 2008, Morgan Freeman, después de terminar la película, sufre un accidente de coche en el que por poco se queda, vamos, por poco se muere. Simplemente se rompe un brazo y el hombro, ¿sí? Se salva, pero cuando llega a su casa dice la mujer después de 24 años, ¿por qué me voy a divorciar? Morgan Freeman, pobrecito, con esta película. Sí, no, Morgan Freeman, la verdad es que sí, porque además, también en 2008, Christian Bale, cuando iba al estreno en Londres, lo arrestan. Lo arrestan porque dice que ha agredido a su madre y a su hermana. Aunque fue una agresión verbal, fue puesto en libertad, pero se queda 4 horas en la cárcel y no puede ir a la premier de la película. En la siguiente, en la tercera, en Batman Renace, una extra muere en Wall Street, le da un infarto en un rodaje y cuando están haciendo eso, están haciendo un descanso. ¿Durante la película? Sí, sí, durante el rodaje de la película se la encuentran en el set muerta, que le da un infarto. Bueno, que está bien. También durante la producción de esa película hubo dos accidentes de tráfico. El Bagüín sufre un accidente de tráfico y una motocicleta, el doble de Hathaway, también se estrella y por poco se mata. Pero es que además, en 2012, cuando se estrena Dark Knight en Colorado, un hombre entra en el cine, mata a 12 personas y hiere a 60. Fue una de las matanzas más grandes que ha habido en el cine en Estados Unidos. Pero es que lo mejor, que ese mismo año, en México, cuando se estrena la misma película, 800 personas tienen que ser desalojadas porque el cine está ardiendo. Pero es que en 2015, ya siguiendo, que es lo último que hay, Morgan Freeman, en agosto de este año, la nieta de Morgan Freeman ha sido encontrada asesinada en un ritual satánico. Es cierto. Me estarán pensando los oyentes que me están oyendo el programa, que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la muerte de Heath Ledger? Porque claro, se suicidó después de la película. Sí. Lo hemos dejado aparte porque el Joker tiene su propia maldición. De todos los actores que han interpretado al Joker, solo uno se ha salvado. ¿Ah, sí? Montalbán, que es el de la serie clásica de los años 60. Andrew Conning lo hace en 2003 en un corto que no está reconocido, se llama Batman the End. Se suicidó. Después de terminar el Joker, se suicida en extrañas circunstancias, bueno, en un parque de Vancouver. Jack Nicholson, que fue el Joker en la película de Tim Burton del 89, cuando terminó tuvo que recurrir a soníferos y dice que estuvieron a punto de causar la muerte de lo como se quedó con el papel. Heath Ledger se mató después de hacer la película. Correcto. Y de hecho, cuando registraron su casa, encontraron un diario en que escribía notas de suicidio, notas totalmente psicóticas y demás. Y debo decir que para mí es el mejor Joker que se ha hecho. Bueno, por ahora veremos a ver lo que hace Jared Leto. Bueno, de hecho, con Heath Ledger, Jack Nicholson lo entrevistan. Jack Nicholson estaba bastante molesto porque no le habían dicho que participara en la película. Y dijo que se lo advirtió a Heath Ledger. Le dijo, ya le hablé de maldición del Joker y no me hizo caso. No me sorprende lo que ha sucedido. Y como te digo, ahora va a salir Escuadrón Suicida en el que sale Joker. Lo ha hecho Jared Leto. Y de hecho, está teniendo ya brotes psicóticos. Está haciéndole regalos a sus compañeros de película. Está regalando ratas muertas. Le está regalando pistolas con balas para allanando, que se mate. Allanando el camino. Efectivamente. De hecho, lo último que ha hecho es que estaban rodando una prisión. Y dice, pues yo me quiero quedar una noche aquí para prepararme el papel. O sea que la película de Batman trae colita. Bien. ¿Nos vamos a ir al Conquistador de Mongolia? El Conquistador de Mongolia. Si existe una película, como decía Apolo, con una maldición por donde se grabó o donde se rodó, es El Conquistador de Mongolia, David. A ver. La película se rueda en 1956. Sí. Y de las 220 personas que intervienen, sí, 91 de ellas enferman gravemente, y es que más de 40 han muerto antes del 81. Resulta que el motivo de la maldición no tiene mucho de misterio. Es que ellos rodaron en un desierto donde Estados Unidos había estado probando la bomba atómica. Bien. Decían que por la noche en los rodajes la tierra se veía brillar. Es de la misma radiación. Y si no fuera eso suficiente, muchísimas toneladas de esa tierra después se llevaron a los estudios para que cuando se grabaran las escenas encubierto, la tierra fuera exactamente igual que la que se grababa en exteriores. Qué barbaridad. Desde luego, yo no entiendo. En fin. Esto. No, sin comentario. ¿A tú qué el esquimal, sí, Pedro? Para que veas que no solamente son las películas, esto es un guión. La película ni siquiera se ha llegado a poder rodar. ¿Cómo que no se ha rodado? Es que todo el que coge el guión va para el hoyo. Y ya no se atreve nadie. Que no abro el cajón, mamá. No. A mí no me lo deis. No, de hecho es que el guión está escondido en Hollywood, no lo quiere coger nadie. Vale. Mira, la película va sobre un esquimal que se quiere... De hecho es una comedia de un esquimal que se quiere ir a Nueva York. Bueno, pues el primer cómico que muere es John Belushi. John Belushi estaba además estudiando hacer los cazafantasmas, lee el guión y muere. Una sobredosis de barbitúrico. Bien. Se para el proyecto y se lo dan en el 87 a Sam Kinison, un cómico televisivo. Llega a rodar llega a firmar el contrato, rueda una escena, pero se arrepiente y abandona el proyecto. Al año siguiente es arrollado por un camión cuando conducía. Bien. Se lo mandan a John Candy. Sí. El guión. John Candy, que además estaba sustituyendo a John Belushi en varias de las películas que va a rodar. Ajá. Pues nada, bien. Y de hecho, se lo encuentran con un infarto, con el guión abierto encima de la cama. O sea, murió leyendo, leyendo el guión. Sí. Bien. Efectivamente. Vale. Pero es que en 1994, en el año que murió John Candy, el guión mata dos veces. Porque se lo pasan a otra persona, ajá, a Michael O'Donoghue, y también muere en el año 94. El último que lo intenta rodar es Chris Farley. Y Chris Farley también muere, como John Belushi, de un ataque de barbitúrico. Pero es que además Chris Farley, antes de morir, se lo enseña a un amigo suyo, que era un productor. Sí. ¿Adivinen lo que le pasó al productor? Que la espichó. Efectivamente. Así que nada, el guión está allí diciendo, ¿quién lo rueda? ¿Quién es el valiente? Espero que esté bien guardado el guión, que esté bajo llave. Mira. A mí no me enseñes eso que tienes ahí. Yo a tú. La cuestión era una comedia. O sea, sí, pues, sí, una comedia. Una película de terror. Una película que la que llevaba un esquimal a Nueva York. Sí, por el esquimal me parece a mí que más vale que se quede con los pingüinos, porque la verdad es que... Bien, pues compañeros, muchísimas gracias también a vosotros, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí sentados en la mesa, y gracias a Jesús también por estar ahí detrás de... del espejo. Gracias Jesús, detrás del espejo no, hombre, está detrás del cristal. Vamos a quedarnos ahora con nuestra parte final. Nos vamos a quedar, como comentábamos al principio, con esas apariciones que está habiendo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Una investigación que nuestro compañero José Manuel García Bautista nos trae y que seguro va a sorprender a muchos. Vamos a continuar con esos misterios en Extremadura y, por supuesto, no podría faltar ese homenaje al gran maestro, a Fernando Jiménez del Oso. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y os esperamos la semana que viene. El microondas de casa suena. Lleva un par de años haciéndolo. Es un ronco bramido, como si billones de átomos estuviesen en celo. Ya no me asusta, sé que explotará en cualquier momento, pero asumo el riesgo con gallardía. Sin embargo, no estaba preparado para lo de esta mañana. Concluido el inarmónico concierto, abrí su puerta y extraje la taza, pero lejos de humear, la leche rebosaba en gélidos carámbanos por fuera de los bordes. Habría entendido que, harto de gemir en vano, el microondas hubiera dimitido de su función habitual, pero que, en vez de calentar, congelase, me pareció una excesiva rebeldía. Dándole vueltas a tan desconcertante enigma, me encerré en ese reducto de paz que llaman cuarto de baño. Como hago siempre, encendí la radio y me dispuse a leer el periódico, lo que me permite no enterarme de lo que oigo ni de lo que leo. Pero la radio guardó obstinadamente silencio y el periódico, que por cierto me sorprendió con su audaz cambio de diseño, destacaba noticias tan insólitas como el asesinato de un misionero inglés por una secta china o la ampliación del código penal para castigar a los que atenten contra la integridad de la nación española en los medios de comunicación. No seguí leyendo, sin duda continuaba dormido. Lo mejor era una buena ducha fría. Giré el grifo correspondiente y como un géiser hirviente el agua brotó con fuerza desde el sumidero poniendo el techo perdido y dándome un susto de muerte. Abatido, volví a la cocina. Además de comprar otro microondas, había que llamar al fontanero. Las crisis económicas me dan hambre, así que abrí la nevera en busca de consuelo. Una bocanada de aire ardiente casi me quema las pestañas al hacerlo. Dentro, burbujeantes y derramándose en caprichosos churretes, los alimentos se cocían con total desprecio a la lógica. Renunciando a entender nada, opté por unas albóndigas sobrantes de la cena que, aunque medio quemadas, resultaban todavía comestibles. No llegué a probarlas. Una mirada distraída hacia la ventana me descubrió que estaba anocheciendo a las 8 de la mañana. Aquello era demasiado. Que electrodomésticos de cañería enloquezcan o los redactores de un periódico, ciego de whisky como es habitual en ellos, reediten por broma un ejemplar de hace 100 años, puede tener un pase. Pero que se subviertan de golpe las leyes de la naturaleza va más allá de lo admisible. ¿Acaso era el fin del mundo? Lo deseché enseguida. Como es bien sabido, tal evento irá precedido de sonoros trompetazos y de la calle no venían otros ruidos que los normales. ¿Qué pasaba entonces? Empecé a comprenderlo cuando, al irme a peinar, el espejo me devolvió la imagen de un hombre, yo mismo, con el cráneo cubierto por abundante cabello. Salí al jardín y levanté la vista al cielo. Allá arriba, en el cenit de la noche matutina, dos gruesas y redondas nubes se iban encendiendo de color carmesí, como dos mofletes que se ruborizaban. Me volví a la cama sonriendo con más ternura que ironía. El bueno de Dios se había descuidado y su ordenador acababa de sufrir el efecto 2000. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos, como cada viernes, con nuestro compañero Manuel Blasco, que nos va a hablar de una apasionante investigación que han llevado a cabo nada más y nada menos que en el geriátrico maldito, en el geriátrico abandonado de Alcalá de Guadaira, para su serie Andalucía Paranormal, que se emite los sábados sobre las 10:15 en Onda Luz Televisión Andalucía. Con Manuel Blasco estamos ya. A Manuel Blasco saludamos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Digo bien, ¿verdad? Sí, sí, hemos estado una vez más, porque digo una vez más porque ya han sido varias las visitas que hemos hecho a Alcalá de Guadaira en esta temporada de Andalucía Paranormal, y parece que sí, que Alcalá está fuertemente unida al misterio. Estuvimos ya, bien recuerdas, en Villa Esperanza, donde aquel viejo palacete que fue guardería encontraba una fuerte fenomenología poltergeist. Estuvimos en una casa particular también, de una familia que se pone en contacto con nosotros allí de Alcalá, porque literalmente no podían vivir en esta casa. No hemos llegado a emitir el programa, sobre todo por respeto a la familia y por un trabajador que fallece durante la construcción de ese edificio, que fuimos tirando ya de hemeroteca y vimos que realmente sí tenía una explicación todo lo que allí ocurría. Otro sitio nuevo que sí que veréis más adelante, que digo nuevo porque no se ha publicado investigación, no porque nadie haya estado allí, sino que bueno, creo que vamos a ser los primeros en poder publicarla. Y hoy sí, hoy estamos en el geriátrico de Alcalá. Hay varios geriátricos, pero bueno, este fue cerrado, o según nos han podido contar los propios familiares de los internos, por una serie de denuncias. Hablaban de malos tratos, ¿vale? Siempre digo lo que nos van comentando los vecinos del lugar. Sí, claro. Entonces, bueno, al buscar nosotros información, parece que como que ha habido mucho interés en borrar y eliminar todo lo referente a esta residencia de ancianos. O sea, que hablando ahora del geriátrico San Joaquín y Santa Ana, no sabemos los motivos reales de ese cierre. Con lo cual, un misterio más que se añade precisamente a este ya misterio que es de por sí el geriátrico abandonado de Alcalá. Dime una cosa, entréis en aquel sitio, un sitio que además es impresionante, y cuando tenéis la oportunidad de estar dentro, ¿qué es lo que os llama la atención? Explícame, sensaciones, impresiones. Sí, en primer lugar, José, te digo, ha sido una de las investigaciones más duras, en el sentido de que pudimos poner cara, rostros, a todas esas personas que estaban allí internas. Había fotos todavía de los ancianos en varias estanterías, había DNIs con nombre y apellido, documentación del centro con el tratamiento médico de cada persona que estaba allí, el cuadrante de los turnos, incluso medicamentos sin estrenar, o sea, estaban apilados, cajas de pastillas, de medicamentos, de sondas, que misteriosamente, y llevando aquello cerrado desde el año 2012, bueno, pues nadie se ha llevado. O sea, sí que está más expoliado de como estaba hace unos meses, pero parece mentira que, bueno, que eso es lo primero, que suele desaparecer de esos sitios, y parece que nadie se atreve, ¿no?, a entrar allí a llevárselo. Entonces eso ya, digamos que te marca, ¿no? Ya estás viendo caras, estás viendo gente que estuvo allí en su día. Y es cierto que nada más entrar, el sitio te echa para atrás. Es un sitio que no nos gusta, que estás incómodo, se percibe dolor, se percibe... Es una sensación de compañía constante desde el primer momento que entramos. Dolor, sensaciones extrañas cuando se está dentro. Yo me atrevería incluso a decir que uno se siente acompañado cuando uno empieza a transitar, a marchar por aquellas dependencias, por aquellas estancias, que sí es verdad, hace unos meses estaba en un estado bastante óptimo de conservación, pero que en las últimas semanas, tal y como me comentabas ante el micrófono cerrado, pues nos encontramos que realmente aquello deja mucho que desear, ¿verdad? Sí, sí, sí, eso ha cambiado mucho. De hecho ya es incluso peligroso la parte alta, ya hay agujeros, ¿no?, que dejan ver las estancias de la galería de abajo. Hay que andar con cuidado, sí. Hay que andar con cuidado, por tanto, que los amantes de lo paranormal, que sé que son muchos, pues traten ante todo de la seguridad y tratar de salvaguardar, como no podía ser de otra forma, pues todo lo que es esta, bueno, pues esta afición que tenemos, que es el misterio, y también esta afición, que hay que decirlo, que de alguna forma nos va a llevar y nos va a motivar a buscar estos lugares encantados. Manuel, ¿qué pruebas realizáis dentro del edificio? Pues mira, obtenemos unas incursiones psicofónicas desde el primer momento, porque nosotros últimamente nos gusta ir grabando desde que entramos hasta que salimos, aunque después hagamos prueba psicofónica con preguntas concretas, pero sí que nos gusta tener una grabadora que siempre esté grabando. Y desde el primer momento, ya te digo, desde que cruzamos el umbral, que de hecho accedemos por la puerta trasera, como bien sabes, la parte de adelante, la que da la carretera, es más complicada, entramos por detrás. La incursión psicofónica no era nada amistosa, no era amable, era todo invitarnos a que nos marcháramos del lugar, desde el momento en que entrábamos. Decir que el capítulo lo tenemos que grabar en dos días, en dos semanas distintas, porque reconozco, o sea, no me importa decirlo, en el aislamiento que estaba realizando yo en el pasillo principal de la planta de arriba, de la planta superior, tuve que dejarlo a medias. O sea, tuve que abandonar el edificio, fui incapaz de seguir allí solo, porque el aislamiento, claro, yo me quedo solo, o el compañero que le toca hacer el aislamiento se queda solo. Es la primera vez que me ha pasado en ninguno de los sitios que hemos estado, y tuve que abandonar el lugar por sensaciones. O sea, allí no estás solo nunca. Tienes una sensación de alguien detrás, de que te están mirando, ojos que se clavan en la espalda, y no es agradable. Entonces, bueno, volvemos una semana después, continuamos con esta investigación. Esta vez vuelvo a retomar todo, ¿no?, en el punto que lo dejamos, en el aislamiento de la planta de arriba, y... bueno, esta vez sí que terminamos el aislamiento, pero hay que decir que en la cámara, que para que os hagáis una idea, la cámara está grabando a mí, y lo que es el visor lo tengo mirando a mí para que si me muevo, pues no salirme de plano, saber en dónde estoy situado, y este visor detecta dónde estás tú. Hay un cuadradito, ¿no?, que imagino que sabéis a lo que me refiero, es un cuadradito que te marca dónde, claro, estás, y te mueves a un lado o a otro. La referencia, la ubicación. Exacto. Entonces, claro, me estaba detectando a mí, pero... al margen de mí, había momentos en los que me detectaba al lado, detrás, otra presencia, que obviamente que sí que puede ser un fallo de cámara, pero algo detectaba atrás. Entonces, bueno, era francamente incómodo, pero sí, en ese caso sí que terminamos el aislamiento. Incluso después, ya cuando Manu revisa todo el material para empezar con el montaje,

Los vecinos cercanos a la zona no han vivido nada normal, si bien es cierto que en las proximidades se encuentra un colegio que limita mucho la visión de cualquier fenómeno en la zona verde. Se están realizando investigaciones. Prueba de ellos es esta psicofonía que obtuvimos allí en aquel mismo momento y que dice la palabra sí. La escuchamos repetida 3 veces. Sí. Sí. Sí. Igualmente, buscando en su historia, el investigador sevillano Javier Lobato ha indicado que allí también desapareció una prostituta llamada Lidia. ¿Quién sabe si la que se está manifestando en el interior de ese bosquecillo se trata de esta desdichada señora que de alguna forma vio acabar sus días en aquel perdido lugar? Era un caso más, el caso de las apariciones y fenómenos paranormales en el camino Cortijo Luis. Un caso más que dejan y que dan estas tierras sevillanas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ningún científico de renombre hoy en día duda de la existencia de vida extraterrestre. Más aún, muchas voces claman que en menos de 20 años va a ser encontrada, convirtiéndose en uno de los mayores hallazgos de la historia de la humanidad. Una nueva generación de telescopios, que será lanzada en breve al espacio, será capaz de observar planetas lejanos de forma directa y, en cierta manera, saber lo que hay. Por otra parte, la gran cantidad de sondas lanzadas a recopilar datos de cuerpos celestes cercanos podrían dar la sorpresa a cualquiera de estos días. Desde Hawking a Kaku, pasando por Cox al Khalili o deGrasse Tyson, todos los gurús de la ciencia especializados en el universo coinciden. El momento se acerca. Pero ¿y si los encontrados fuéramos nosotros? Esta es la lista de hechos acerca de un posible contacto con una civilización extraterrestre. Innegablemente estamos acostumbrados a las producciones de Hollywood, en las que un puñado de naves espaciales, repletas de seres extraterrestres, llegan al planeta copando los cielos de las urbes más representativas. Y sin embargo, la realidad puede ser muy diferente. El contacto más básico y lejano sería el producido mediante señales de radio. El radiotelescopio de Arecibo o los parques de antenas del SETI captarían una extraña señal cifrada, posiblemente un mensaje corto, repetitivo, en patrón claramente artificial. Sería un contacto muy posiblemente buscado, porque existe la firme creencia entre la comunidad científica que hay que ser tan tonto como un humano para estar enviando señales al azar diciendo estamos aquí. Un tipo de contacto más genuino sería el producido mediante sondas. Está más que comprobado por el ser humano que antes de viajar a un lugar desconocido se lanzan una serie de ingenios mecánicos para la toma de muestras y posterior análisis. Se trata de misiones no tripuladas de exploración, posiblemente con el propósito de análisis químicos y biológicos, y supondría un último paso antes de una visita real. El tipo de contacto más elaborado sería el presencial de entidades biológicas desconocidas, que solo se daría en el caso de la necesidad inmediata de toma de decisiones o con el propósito de establecerse de manera más o menos longeva. Pero no nos engañemos, algo tan desarrollado como para realizar estas acciones, quizás ni teniéndolo delante, supiéramos interpretar correctamente lo que es. ¿Alguien a estas alturas cree que algún poderoso gobierno comunicaría un hallazgo de esta envergadura a la opinión pública? Desde los años 50 se han elaborado protocolos de actuación por parte de numerosos ejércitos y servicios de inteligencia en su afán de no dejar nada al azar, y prácticamente todos van en la misma línea de actuación. Clasificación de los hechos como secreto, ocultación a la opinión pública y seguimiento de un rígido protocolo para la investigación de los hechos. Esto no es una teoría conspirativa. Un mínimo de 20 documentos desclasificados o filtrados confirman que ese sería el proceder, incluyendo prácticas como la descalificación de testigos o comenzar contra ellos una ola de burla social. Estas políticas de ocultación a la opinión pública vienen dadas por el temor a la desestabilización social y por el miedo a dar pistas a potencias enemigas en el análisis y aprovechamiento de tecnologías usadas. Por tanto, no nos engañemos, salvo que sucediera algo absolutamente irrefutable, los hechos quedarían en una carpeta de un gran despacho de Washington o Moscú. En caso de saltar a la luz un contacto evidente con una civilización extraterrestre, la sociedad sería puesta a prueba. La gran mayoría de sociólogos afirman que no está preparada para tal caso, y desataría una serie de comportamientos exaltados. La religión sería uno de los grandes beneficiados, y las visitas a los lugares de culto se multiplicarían por 100, quedando pequeñas las iglesias, mezquitas, sinagogas y semejantes, a la vez que nacerían cientos de nuevos pequeños cultos hacia los visitantes. Paralelamente, una ola de miedo ante lo desconocido recorrería los 5 continentes, y parte de la población decidiría abandonar las grandes urbes para fijar su residencia en lugares más pequeños y teóricamente más seguros. La cultura de la supervivencia en pequeños grupos triunfaría y comenzaría su preparación con la acumulación de víveres, herramientas y municiones que comenzarían a escasear en las tiendas. A gran escala, las grandes potencias se unirían, las rencillas quedarían momentáneamente olvidadas y se producirían reuniones del más alto nivel en el marco de las Naciones Unidas para diseñar una estrategia conjunta. ¿Cómo sería un extraterrestre? Esta es una de las preguntas acerca de las que los guionistas de Hollywood nos han inculcado unas ideas que no tienen por qué ser ciertas. Lo más probable es que fueran híbridos entre seres biológicos y máquinas, algo nada extraño, viendo la tendencia del ser humano a complementar sus carencias con tecnología como realidad aumentada, exoesqueletos, prótesis y todo tipo de injertos que vienen en camino. En realidad, su aspecto dependería fundamentalmente de 3 factores: de la química en la que estuvieran basados, de su lugar de procedencia y de las necesidades evolutivas de ese lugar. La vida en la Tierra está basada en la química del carbono, que hace de pieza básica de las estructuras vivas. Solo conocemos vida basada en ese elemento, pero absolutamente nada garantiza que no pueda existir otro tipo de bases, como la vida basada en el silicio o incluso en elementos mucho más exóticos. En muchos casos, quizás ni la reconoceríamos, o alguien puede imaginar un gas vivo. Conforme a lo que conocemos, su tamaño vendría determinado por la cantidad de gravedad en su origen. A mayor gravedad, menor tamaño. Sus ojos vendrían dados por la cantidad y tipo de luz en su procedencia, e irían desde pequeños ojos a potentes sistemas de ecolocalización o detección química o eléctrica a distancia. Siempre han sido considerados como reptilianos, grises o nórdicos, de aspecto humanoide, y si fuera así, tan solo sería una casualidad evolutiva, dependiendo de la selección natural en sus entornos originales. La Tierra es dominada por el ser humano solamente por una serie de casualidades evolutivas y acontecimientos inesperados. Sin el gran meteorito de Yucatán hace 65 millones de años, los mamíferos jamás hubieran salido de sus madrigueras ni hubieran podido evolucionar. Y es que, hace no tanto, eras una especie de simple ratoncito en un mundo dominado por reptiles. ¿Para qué? Es otra de las preguntas más planteadas, pero de las más fáciles de responder. Hay gente que erróneamente piensa ¿Qué otras civilizaciones inteligentes podrían interesarse en nosotros debido a nuestros recursos? No seamos ingenuos. El universo está repleto de ellos y no hace falta dar grandes paseos para lograrlos. Hay agua y materiales de todo tipo de sobras allá donde miremos. Si alguien es capaz de venir haciendo un viaje tan largo, debe ser por algo muy especial y único. Y en principio, tan solo hay dos opciones que puedan serlo: el propio entorno y la diversidad biológica. Es decir, o buscar un nuevo lugar donde vivir, o examinar la vida presente en la Tierra. Y fuera el que fuera su propósito, lo harían, por las buenas o por las malas, porque el desarrollo necesario para una empresa de tal calibre precisa de tecnologías inimaginables. O alguien piensa que se puede hacer frente a seres que pueden ser cientos de millones de años más avanzados. Sin embargo, hay algo a nuestro favor. Una sociedad capaz de visitarnos debe ser eminentemente pacífica y profundamente racional, porque el desarrollo tecnológico y el manejo de cantidades inmensas de energía lleva aparejada una creciente capacidad de destrucción, y las posibilidades de alcanzar ese potencial sin autodestruirse son francamente bajas. ¿Puede el ser humano aguantar 10.000 años sin haberse autodestruido con algún nuevo arma o experimento? Según la gran mayoría de autoridades en la materia, más pronto de lo que pensamos quedará confirmada la presencia de vida fuera de la Tierra, aunque la realidad, según muchos, es que quizás estemos siendo visitados hace muchísimos años. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy quiero que nos acerquemos a uno de estos lugares donde ocurre lo imposible, donde vamos a irnos a Torrejoncillo, en Cáceres, hacia el año 1980. Y fíjate que en el fuego de Torrejoncillo, en Cáceres, aunque nadie podía esperar que ocurriera nada parecido, los extraños comportamientos de animales pues fueron en cierto modo un precedente de lo que estaba por venir. La mañana de aquel 6 de septiembre, Martín Salgado, guardés junto a su hermano Benito de una finca en las afueras de Torrejoncillo, pues estaban ambos paseando por las inmediaciones de la finca. En ese momento, un vecino, apicultor, le informa de que le ha sucedido algo que considera muy extraño. Sus abejas han abandonado las instalaciones donde se encontraban el panal, cosa que nunca antes había ocurrido. Mientras están charlando, un mastín, un perro de gran tamaño, pasa junto a ellos. Era un enorme animal, conocido por todos y por su fiereza. Cuando lo llaman para darle algo de comer, el perro se pone a aullar y sale corriendo como si huyera. Parecía claro que algo extraño se palpaba en el ambiente. Martín, de esta forma, regresa a su casa junto a su hermano Benito y su madre, doña Celia, y proceden a almorzar y dormir un poco, dormir una siesta. Pero el sueño se iba a ver interrumpido por un fuerte sonido a modo de reactor o de turbina. Cuando salen al exterior, les cuesta creer lo que tienen ante sus ojos, porque era un enorme cono de fuego verde azulado que se eleva a 40 metros del suelo, acercándose a una gran velocidad a la finca, mientras gira en el aire provocando pues un gran sonido, un gran estruendo. Pensando que aquello era el preludio del fin del mundo, la familia monta en el coche y se aleja del lugar, siguiendo asombrado la escena desde lejos. Aquel extraño cono parece arrojar gotas al exterior, incendiando la finca a su paso, y cuando llega a tan solo 100 metros de la casa y parecía que iba a impactar contra ella, aquel objeto se divide en dos, la rodea, uniéndose en vez de traspasarlo, y en ese momento desaparece elevándose por el cielo. Habían transcurrido solamente 15 minutos. Tanto esa tarde como al día siguiente, el estudio de la zona afectada arrojó extraños datos que no encajaban con un incendio común. Todos los científicos que se acercaron al lugar, pues quedaron asombrados por la enigmática característica que hallaron en la finca. Lo más desconcertante era que el terreno parecía quemado a parches, quedando pasto seco sin incendiar. Incluso podían observarse escenas tan raras como el marco de una ventana carbonizados y los trozos de pared que los rodeaban totalmente intactos, como una combustión espontánea. Lo normal hubiera sido que el incendio hubiera sido global, extendiéndose por toda la finca. Pero aquel comportamiento excepcional llamó la atención de los geólogos que analizaron el suceso y quienes a su vez se extrañaron de que todo hubiera ocurrido en tan solo un cuarto de hora, desapareciendo el fuego de manera tan rápida como espontánea. En el terreno, y es curioso, se encontraron animales carbonizados, algunos incluso dentro de las madrigueras. Las gallinas del corral estaban muertas y sin plumas, y los conejos aparecían pelados y cocidos, en extrañas posturas además. Fue curioso comprobar cómo en días posteriores las alimañas no se comieron aquellos restos, algo que sorprendió a todo el mundo. Simplemente es que no querían ni tocarlos, ni olerlos. Pero existieron supervivientes del incendio inicial. Una perra, que fue testigo del arrase del cono de fuego, fue encontrada viva con señales de unas gotas que habían caído sobre su lomo, atravesando la piel y las costillas. Dos días después, fallecía en plena agonía. También encontraron un gato cuya piel estaba quemada por franjas, con una tumoración en un ojo, una gran debilidad física, y también falleció a las 48 horas. La fuerza del calor provocada por el objeto pues fue patente en otros innumerables detalles. Las alambradas de las zonas estaban fusionadas, estaban soldadas, formando curiosas bolas metálicas. Los bidones de gran tamaño que se almacenaban fuera de la casa aparecieron como si hubieran sido apretados por un puño gigantesco. Objetos de gran peso y tamaño habían sido arrojados a gran distancia por una fuerza desconocida. Muchas raíces habían sido arrancadas de cuajo y numerosas piedras se habían partido en fragmentos o se calcinaron convirtiéndose en cenizas. Botellas de cristal que aparecían esparcidas en el campo fueron encontradas dobladas y con curiosas formas. Pero lo más desconcertante fueron las piedras de cuarzo que se hallaron totalmente vitrificadas, como si un gran calor las hubiera afectado. Tras un concienzudo estudio por parte de los especialistas en geología, se llegó a la conclusión que era necesaria una temperatura superior a los 1000 grados para lograr vitrificar con una exposición calorífica tan intensa a aquellos objetos durante casi una hora. Y la pregunta subyacía: ¿qué calor tan bestial había logrado tales resultados en tan solo 15 minutos? Bueno, pues aquella historia se intentó explicar de mil maneras, aunque ninguna de ellas logró satisfacer a los especialistas. Incluso los militares que investigaron, indagaron en la zona, levantaron piedra por piedra como si buscaran algo, pero tras el análisis tan solo recomendaron a la familia no hablar mucho del tema con el resto del pueblo y comentaron que todo había sido producto de un meteorito. Obviando aquella teoría que poco o nada aporta a la realidad, existen otras que se han barajado en ocasiones y que al menos en algunos detalles pues podrían adaptarse a lo que ocurrió en la dehesa de Torrejoncillo, en Cáceres. Muchas de ellas es la posibilidad de que todo hubiera sido provocado por una bomba de napalm, la misma que se utilizó en la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, y que tiene un alto poder incendiario. Este tipo de bomba consiste en la caída desde un avión de una especie de masa gelatinosa parecida a la gasolina, que cae al suelo y rebota, alcanzando de esa manera una gran superficie. El contacto con esa sustancia, con todo aquello que tropieza o se pone en su camino, provoca un incendio inmediato. Pero esos microincendios, sobre todo en estas zonas boscosas, terminan extendiéndose e incendiando globalmente la zona. El encontrar grandes franjas de pasto seco, bueno, pues destruye la posibilidad de que hubiera sido el napalm que provocó el incendio aquella tarde de septiembre en esta dehesa. Por último, una teoría algo más interesante, que es la que nos habla del fósforo blanco. Esta bomba provoca un calor extraordinario, capaz de fundir metales y vidrios. Su forma de actuar es similar a la del cono de fuego, formando una especie de remolino de fuego y de humo, y además, al caer goteando, solamente calcina aquello que nota, no llegando a extenderse. Si existe una teoría que logra acercarse a la realidad de lo sucedido en las afueras de Torrejoncillo, es la del fósforo blanco. Ahora bien, ni esta posibilidad, ni la del napalm, ni mucho menos la de un meteorito o un vulgar incendio, explican el inteligente acto del cono a la hora de dividirse en dos para no colisionar con la casa de los Salgado. Aquel extraño y llamativo comportamiento nos pone en la tesitura de creer que aquel objeto estaba dirigido por alguna fuerza inteligente. Otra cosa es llegar a saber quién era el singular piloto de tan extraño mecanismo. Pero lo cierto y verdad es que aquel día en Torrejoncillo ocurrió algo que cuando menos debe de llevar a la reflexión sobre una zona que posteriormente se la llamó una zona encantada, una zona donde también hubo apariciones de extraños seres tipo pantallas, tipo las pantallas de Vegas de Coria, o que se relacionó años después con un interesante suceso en Aliseda, también en Cáceres, en el año 1984, cuando Ángel Garlito, ya fallecido, fue o era un conductor de ambulancia que se enfrentó a una de las experiencias más terroríficas con las que puede tropezarse un testigo ovni. Ocurrió sobre las 3 de la madrugada del 20 de junio de 1984. Acababa de recoger a un matrimonio de Valencia de Alcántara, cuyo hijo se encontraba enfermo, para trasladarlo lo antes posible al hospital de Cáceres. Al entrar en el término de Aliseda, Ángel percibió una luz extraña, que se encontraba junto a un paso a nivel. Pero no queriendo preocupar al matrimonio, decidió no comentar nada. Su amable gesto de poco sirvió, ya que minutos después la señora dio un tremendo grito señalando hacia el enorme objeto luminoso, un objeto en tonos anaranjados de forma esférica que se encontraba siguiendo a la ambulancia a poca distancia. Todos se quedaron absortos por lo que estaba allí sucediendo en ese momento, pero debido al miedo y a la incertidumbre, sobre todo a la procedencia de aquel objeto volador no identificado, Garlito continuó en la marcha sin detenerse. Y durante 8 largos kilómetros, aquella luna naranja, como se la denominó, los escoltó. Poco tiempo después, la ambulancia pasa a un cambio de rasante y en ese momento la luz desaparece para aparecer espontáneamente delante de la misma. Estaba a ras del suelo y se desplazaba en el mismo sentido y a la misma velocidad. Su color ahora era diferente. Había pasado del naranja al blanco resplandeciente, pero con una fuerza tal y una intensidad tal que iluminaba la carretera y el campo. Por la descripción de Ángel, aquel ovni debía tener un diámetro aproximado de 1 metro. Aunque en un primer momento el conductor temía colisionar con la esfera, se dio cuenta de que éste aceleraba o frenaba a la par que Ángel. Así que continuó la insólita escena hasta que la ambulancia llegó al cruce de la carretera con Arroyo de la Luz. En ese momento el ovni se eleva y desaparece. Eran tan solo pues dos historias que nos atraen, que nos influyen, que nos llenan de inquietud, indudablemente, en esta ruta, en este recorrido que hacemos semanalmente por los misterios más insondables que afectan al ser humano y que hoy pues nos ha llevado a esta hermosa zona de Extremadura para hablar de apariciones, para hablar de hechos inexplicables y para hablar también de sucesos relacionados con el fenómeno ovni. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte